Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore. Les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, oyencia de Capilla del Monte, en este jueves 24 de enero del 2024, nuestro programa 722, estamos en nuestra novena temporada, en una radio muchas voces, en la 98.1, para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el WhatsApp de la radio, el teléfono 3548-570-333, Vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo y los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7. Buenas tardes, Daniel Salvatore. Parece que Argentina se está despertando de esta pesadilla y Capilla del Monte también. Así parece. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos, a todas. Acá estamos compartiendo nuevamente música, actualidad y mucha información. Y fue una sorpresa para nosotros porque cada vez que fuimos a las marchas nos encontramos con 50, 48, 50, 60, 70 personas, hasta 100 hubo. Pero este miércoles 24 fue sorprendente la cantidad de gente y las realidades que también se expresaron en ese encuentro. Bueno, acá tengo unas entradas que una persona sacó para ir a Cosquín esta noche y no va a poder llegar. Entonces vende las entradas un poco más baratas que los que las compró y las vende, son dos entradas a 30.000 pesos, y les digo cuál es el programa de hoy. Van a estar aquí en Sexta Luna, jueves 25, Himno Cosquín, ballet oficial del festival, Néstor Gárnica, Quebradeños, Tomás Lipán, Fortunato Ramos, Marina González, ganador de Pre-Cosquín del 2024, solista de Malambo, Emiliano Servini, La Bruja Salguero, Chango Spasiuk, Ladelio Valdés y Los Tequis. Ay, bueno. Quienes quieran esta entrada, bueno, llamarme con urgencia al 11-55-03-1691. Me parece que los músicos y el programa a partir de Emiliano Servini están bárbaros. Emiliano Servini, La Bruja Salguero, Chango Spasiuk, Ladelio Valdés y Los Tequis. Y todo eso por 30.000 pesos, las dos entradas, una ganga. Así que si conocen a alguien que quiera ir, esta persona está viniendo de Tucumán, no llega porque tuvo un problema en el auto y bueno, quiere dar las entradas. Bueno, nosotros estuvimos en la marcha en contra del DNU y la ley Ómnibus. Y la verdad que me sorprendió la cantidad de gente. Fue muy, muy emotivo acá en Capilla del Monte. No entiendo cómo todos los jubilados no estaban en esa marcha. Hay que empezar a perder el miedo, la timidez, la vergüenza, la apatía y dejar de ser sumisos, porque este gobierno de Milei quiere aplastarnos a todos. ¿Dónde? Y el odio, porque muchos votaron por odio, por enojo, por bronca, y hay que dejar de lado esas cosas. Bueno, y ahora se dan cuenta que votando por el odio estábamos muchísimo mejor antes y ahora vamos a la ruina. Sobre todo los jubilados, como yo, millones, estamos mal, y ahora que se ve que nos van a dar un 32% de aumento recién en marzo, donde estos tres meses no van a ser tenidos en cuenta. Así que espero que de alguna forma los diputados y senadores no aprueben esta ley y obliguen al gobierno a por lo menos aumentar el porcentaje de aumento en las jubilaciones, porque si no van a ser jubilaciones de África con precios de Alemania. Así que por favor le pido a todos los capillenses y a todos los argentinos, no importa si son de un partido o de otro, solamente ver cómo Milei nos está destrozando la vida a todos. A todos, y digo a todos, salvo algunos 10 o 15 familias que se ven beneficiados como siempre. Bueno, no se olviden de las entradas, dos entradas por 30 mil pesos para la noche de hoy. Yo después le paso el código, quien quiera comprarla, se le paso la conexión con esta persona. Y vamos con nuestra música de hoy, vamos con dos canciones. Ainda, Romance Ajeno, y a Andrés Calamaro y Mon Laferte, Tantas Veces, y volvemos. Me pongo adolescente cuando le escribo al amor. Me pierdo en el presente de imaginación. Los versos transparentes dejan ver que no, no me escondo, simplemente esto es lo que soy. Thank you.

Fantasma Argentina presenta La sorprendente casa del Dr. Pickensteiner. Todos los sábados a las 21 horas en Capilla del Monte. Máximo 15 espectadores por función sesión. Reserva anticipada al 11 41 58 38 22. 11 41 58 38 22. Pueyrredón 930. En la casona. Mirador Casa Teatro. Barrio Balumba. Capilla del Monte. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Bueno, y les recordamos que los viernes y sábados, 21 horas, son las obras maestras de la sorprendente casa del Dr. Pickensteiner. Sábados y viernes, 21 horas, si tienen que llamar al teléfono que decía en el aviso, y si invocan el nombre del programa Me Asomo, les hacen un buen descuento. Así que bueno, vayan a verla, la sugerimos, la recomendamos, es una buenísima, pero buenísima obra. Bueno, hoy es jueves de poesía y está Betty, a ver qué nos dice hoy, vamos a escucharla. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Dani. Y a toda la hermosa oyencia de Me Asomo. Hoy, jueves de poesía. ¿Nos asomamos? Música. Poesía. Arte. Lo que compromete a un artista no es su obra, o, en todo caso, no es solo su obra, es su actitud ética ante el mundo. Lo que cualquier hombre compromete es su persona. De la memoria, de las muchas historias. Palito Acuña contaba de su exilio junto a Horacio Guaraní que lo que más le impactó fue la de Alfredo Zitarrosa. Según Palito, nunca había visto a alguien sufrir tanto en exilio como a don Alfredo. Si bien todos los artistas trataban de buscarse y encontrarse junto a otros exiliados para paliar un poco la tristeza, a Zitarrosa, tal vez por su personalidad un poco solitaria, el destierro se le hizo una herida demasiado profunda. En el exilio, don Alfredo escribió un poema llamado Casa Vacía y que después le regaló a su guitarrista Eliodoro Villada, que terminó componiendo una auténtica belleza. Recomiendo la preciosa versión de Casiana Torres. Busqué la letra y transcribí la misma para asomarnos juntos. Música. casa vacía. Una casa vacía es el pasado, donde mi voz resuena agigantada. En esta casa a veces he cantado, tomando del amor la voz prestada. Pero aquí soy el único habitante y mi canto ilusión que te reclama. Desnudo en esta casa resonante, solitario, badajo de campana. El sol ya nunca alumbra esta casona. La han cercado los tejos y los tilos. Es una mancha azul desde la loma. Solo se ve un portón desde el camino. ¿Cómo decirte que aunque en ella vivo, esta casa es tan solo una posada? Que el pan aquí ha olvidado que fue trigo, que aquí se duerme triste y sin almohada. En esta casa las paredes lloran de soledad, los patios están muertos. No me dejes aquí. Búscame ahora, amada, llámame a sembrar tu huerto. Alfredo Zitarrosa. La memoria es el punto de partida, organización y lucha. Buenas noches, muchas gracias. A veces he cantado, tomando del amor la voz prestada, pero aquí soy el único habitante y mi canto ilusión que te reclama. Desnudo en esta casa resonante, solitario badajo de campana. Nunca alumbra esta casona, la han cercado los tejos y los pinos, es una mancha azul desde la loma, solo se ve un portón desde el camino. ¿Cómo decirte que aunque en ella vivo, esta casa es tan solo una posada? Aquí ha olvidado que fue trigo, que aquí se duerme triste y sin almohada. En esta casa las paredes lloran de soledad, los patios están muertos. No me dejes aquí, búscame ahora, amar. sembrar tu huerto. Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan. Como siempre, desde Librería Nahual acompañamos a Me Asomo, Diego y Daniel. Aquí estamos. Siempre es bueno tener a mano un libro, para vos o para los chicos, con novedades en libros, oráculos y tarots. Te esperamos. Librería Nahual, en La Techada. Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Frutería y verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo. La mejor calidad y atención, la mejor respuesta a tus necesidades. Envíos a domicilio sin cargo. Pedidos al 3548 400694. Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38, Capilla del Monte. Muchas gracias por elegirnos. Que la tristeza, si es compartida, se vuelve rabia que cambia vida. Esta llamada es para todos los que quieran sumarse al complejo ético El Zapato, donde la inclusión es la propuesta. La generación de trabajo inclusivo y el disfrute también inclusivo y sustentable. Complejo ético El Zapato. Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Búscanos en nuestras redes. Bienvenidos sean todos. Como estamos en Me Asomo de Verano, en la segunda parte de nuestro programa, escucharemos el disco entero El Deseo de Silvina Garré, editado en el año 2007. Y Silvina hacía 12 años que no grababa y volvió a las grabaciones de este disco en el 2007. Así que escúchenlo porque es muy interesante. Tiene muchas canciones lindísimas. Bueno, y como dije, tenemos unas entradas, una amiga sacó unas entradas para esta noche, jueves 25, en Cosquín, y no puede ir, no puede llegar porque se le rompió el auto, viene de Tucumán a Córdoba, y las vende por 30.000 pesos, pero si les hacen una oferta seguramente las van a agarrar porque no las quieren perder o por lo menos salvar algo. Ellos piden 30.000, pero bueno, ustedes pueden hacer una oferta. Esta noche están, al principio, Néstor Garnica, Quebradeños, Tomás Lipán, Fortunato Ramos, Marina González, y se pone bueno en la última parte, Emiliano Servini, La Bruja Salguero, Changos Pasiuk, Ladelio Valdés y Los Tequis. Así que increíble. Bueno, espero que puedan ir y los chicos no perder el precio total de la entrada. Vamos con dos canciones, banda Los Chinos, Dejé tu nombre, Conociendo Rusia, Tu casa, mi casa, y volvemos. Encontrarte en algún lugar.

no solamente está en contra del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que tiene 76 mil millones de dólares y que eso pertenece a los trabajadores y al sistema previsional. Y claro, esto la gente no lo sabe y se queda muy tranquila, pero los próximos jubilados no van a tener jubilación. Y si a nosotros nos pasa algo, ese fondo de garantías ya se lo robaron, lo pasaron al Estado, a los fondos del Tesoro Nacional. ¿Para qué? No para pagar la deuda externa, para seguir robándonos. Entonces por eso estamos acá. Nos quieren dejar sin patria. Nos están rematando las tierras del territorio argentino que nos pertenece absolutamente a todos. Lo mismo que nuestras riquezas, nuestros petróleos, nuestro litio, nuestro gas y todo lo que significa el suelo argentino. Por eso estamos acá. Somos los jubilados, pero también vamos a entrar en cada una de las marchas y cacerolazos, porque Patricia Bullrich nos quiere meter miedo, pero nosotros somos de la generación del 70, a nosotros nos han fusilado, nos han perseguido, nos han torturado y nos han desaparecido. A nosotros no nos va a dar miedo, jamás vamos a tener miedo, porque ellos no están con la ley ni con la constitución, nosotros sí, y somos un pueblo que siempre defendió la democracia, porque somos un pueblo de paz, de trabajo, de prosperidad, y que no se hagan los vivos, porque si dejamos de trabajar, ninguno de todos los ricos que se roban la plata del país van a poder hacer nada, porque acá el que cosecha es el peón de campo y el que trabaja en las industrias es el obrero, y los investigadores y los científicos y los empresarios de las pymes son los que levantan al país. Así que no se hagan los vivos. Este DNU lo tenemos que derribar entre toda la ciudadanía. Yo soy Raquel Márquez y pertenezco a la Confederación General de Jubilados y Pensionados del país. Ahora soy una militante de toda la vida. Nunca tuve ningún cargo y nunca tuve ninguna función pública. Pero sé perfectamente cuál es el deber de los diputados y de los senadores. Y espero sinceramente, y este es un mensaje para los legisladores que son los representantes del pueblo, que tengan muy en claro que el pueblo argentino no es estúpido, que no nos traten a las personas porque cobran un plan, que son planeros negros y villeros de mierda que no sirven para nada. Esa gente piensa, come y además trabaja para levantar el país. Así que les quiero decir a ustedes que son jóvenes, que tengan mucho cuidado, que no se dejen llevar. Este DNU es inconstitucional. No puede ser que se queden en sus casas. Tenemos que defender la patria. La patria no se vende. Somos argentinos. Que es un mensaje para todos, para el pueblo argentino. Que vengan, que salgan a las calles. Tenemos que hacer caer este DNU. Y a los diputados y senadores, que sepan muy bien que nosotros los vamos ahora a seguir y vamos a fijar quién votó y qué votó. Y se la van a tener que ver con nosotros, que somos los que los votamos. Lo he visto jugando a ser entero por los demás. De blancos pañuelos va, déjenlo pasar, déjenlo pasar. El megadecreto y la ley ómnibus nos va a perjudicar la vida a la inmensa mayoría de argentinos. Si sos obrero, artesano, empleado, persona con discapacidad, artista, trabajador de la cultura, jubilado, emprendedor o pequeño comerciante, acércate con algo que haga ruido. Sumate a alzar la voz con tus vecinos para no perder derechos, para no perder políticas públicas, para no entregarnos tan fácilmente al sistema neocolonial que se pretende imponer. Los problemas de la democracia se solucionan con más democracia. Este viernes 19:30 nos juntamos en la esquina del Bancor. Hagamos ruido para ser escuchados. Thank you. me pregunto, cuando estábamos marchando el otro día por la techada acá en Capilla del Monte, y estábamos en el medio de la techada, y todas las mesas de los restaurantes, de los bares, estaban vacíos, no había nadie. Yo digo, ¿dónde están los cabañeros? ¿Dónde están los hoteleros? ¿Dónde están los dueños de restaurantes y bares? Y los dueños también de lugares donde se venden cosas para turismo, ¿dónde están? Porque con este gobierno se estamos haciendo bolsa a todos. Este energúmeno, esta bosta, esta bestia, nos está sonando a todos. Entonces tenemos que salir todos. ¿Dónde están todos los jubilados que con una jubilación mínima de 120, no sé cuánto es, 150, tienen que vivir y los medicamentos han subido, la carne no se puede comprar, e incluso aparecen estos corruptos, degenerados, que llevan carne podrida y la venden, la ponen en la bandina y ponen en riesgo a la población. En oferta, por lo menos. En oferta, sí, sí, o sea, para que se enfermen más rápido. Eso quiere demostrar que acá no hay ninguna clase de control. ¿Cómo puede ser que acá, desde la intendencia, desde la municipalidad, teniendo un mercado municipal, el intendente no busque alguna solución con productores, para bajar los precios, para ayudar? Es increíble la apatía que hay por parte de la intendencia, del municipio, de toda la gente, de los concejales. Una vergüenza. ¿O acaso no son argentinos también? O seguramente tendrán sus negocios y entonces no pueden sacarle tiempo, pero cuando van a cobrar el sueldo por 3 horas, no sé cuánto trabajan por semana, van todos juntitos. Cuando tienen que levantar la mano para algún negocio estrafalario, también van. Entonces, el pueblo debe pedir explicaciones. Acá en estos pueblos chicos se ve perfectamente, se ve rapidísimo. Nosotros fuimos a comprar un café, donde siempre compramos el café, y nos llamó la atención, a Daniel le llamó la atención que el café en una semana, de una semana para la otra, subió 4.000 pesos. Era una bolsa de café de un kilo que subía de 6.000 a 10.000 pesos. ¿Cómo puede ser? Los comerciantes inescrupulosos te suben a cualquier cosa. Y Daniel le preguntó, ¿me puede mostrar la fecha de vencimiento? No, bueno, que no sé, que acá no dice, qué sé yo, no sé cuándo. Bueno, en la caja estaba la fecha de vencimiento, diciembre del 2023. Encima se aprovechan, porque si te van a vender una cosa vencida, que te la vendan más barata y te digan, esto está vencido. Pero ¿cómo puede ser que no haya ningún control de nada? Esto es una viva la pepa. Vas a colgar nafta y subió el 30%. Vas a comprar la comida de los perros, subió el 20% y después el 20%. Nosotros comprábamos comida para los animales. Tenemos bastantes animales que hemos rescatado de la calle. Todos, menos uno, que es un regalo. Entonces pagábamos hasta hace 2 meses 35 mil pesos, que ya me pareció una locura. Muchísima plata. Pero bueno, como decidimos que somos responsables, vamos a seguir pagando la comida de los perros. Pero en 2 meses estamos pagando más de 100 mil pesos cuando las jubilaciones están totalmente congeladas. ¿En qué país estamos? ¿Qué gobierno de mierda tenemos? Y la gente dice que hay que darle tiempo. Menos mal que no nos enfermamos, sino ¿cuánto cuestan los remedios? La verdad que no entiendo cómo alguien puede estar a favor de esta bestia, de esta bosta. Y también creo que este tipo es un traidor a la patria y los que lo votaron están pensando como él también lo son. Porque se salvan solos y se salvan 4 o 5. Y la mayoría de la gente se muere de hambre. Bueno, vamos con 2 canciones. Osvaldo de la Fuente, La vida como un don, y Paté de Foie, Llévame en un beso. Y volvemos. Donde dos seres se juntaron, son las mañanas que nos quedan para ser y desnudarnos sin pecado y recordar solo lo lindo. Soy ese niño disfrazado, soy ese que cierra los ojos para ver cuando el camino no está claro. Habrá que sentir la vida como un don, donde las almas se entreverán, para así sentir la vida como un don, donde las almas se entreverán. Sonrío hoy de nuevo, sané la herida del costado. Toda esta dicha se construye porque sí, después de tanto que he llorado. Sales del día, mariposa, naces del sueño del colgado. Tal vez te pierdas las estrellas, no lo sé, tal vez espías el ocaso. Habrá que sentir la vida como un don, donde las almas se entreverán, para así sentir la vida como un don, donde las almas se entreverán. Habrá que sentir la vida como un don, para así sentir la vida como un don. Tengo que esperar. que el sol no es más que una falsa moneda. Y lentamente se despierta la ciudad. Bésame que somos los últimos que quedan. Escapando de la soledad. Llévame a volar sobre los pájaros. Me vaya a aflojar justo ahora, que no viene al caso lamentarse. En algún lugar estoy seguro, sobran los motivos para alegrarse. Por eso, amiga, amigo, no me afloje justo ahora, que nos merecemos disfrutar con todo, sin culpa, plenamente. El tiempo que nos queda de vida. Aleluya, aleluya. Estamos en Mi Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar. El teléfono y WhatsApp de la radio 3548-570-333, y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Ya vamos terminando en esta primera parte. Les recordamos que la compañía Fantasma Argentina presenta la sorprendente casa del doctor Pickensteiner. La recomendamos acá desde Mi Asomo. Es una obra aquí en Capilla del Monte, todos los viernes y sábados a las 21 horas, en el Mirador Teatro de Sesiones Fantásticas, Pueyrredón 930. Como las localidades son limitadas, se hace solo con reservas. Llamar al 11 41 58 38 22. 11 41 58 38 22. es para que vayan con toda la familia, les va a gustar a los chicos, a los grandes también, es muy interesante, y si mencionan el programa Me Asomo, les harán un descuento. Y acuérdense que tenemos dos entradas con ofertas para el día de hoy, a la sexta luna, es o la quinta luna, no sé cuál es, pero es para hoy. Hoy jueves en Cosquín, donde hay unos artistas increíbles, sobre todo los de la noche, bien tarde. Así que quienes quieran ir, quienes quieran hacer una oferta para estas, para ver a estos cantantes, es increíbles, ya les digo. A ver, se presentan Néstor Garnica, Quebradeños, Tomás Lipán, Fortunato Ramos, Marina González, y más a la tarde, a la noche, Emiliano Cervini, La Bruja Salguero, Chango Spasiuk, La Delia Valdés y Los Tequis. Así que si quieren esa entrada, pueden hacer una oferta, piden 30.000 por las dos, pero si hacen una oferta seguramente las van a alargar. Tienen que llamar al 11-55-03-1691, 11-55-03-1691, y hacen la tranza. Y como estamos en Me Asomo de Verano, vamos a escuchar a nuestra amiga y madrina de nuestro programa, con su disco El Deseo, el disco completo de Silvina Garré del año 2007. Así que bueno, nos vamos yendo. Tenemos que estar comprometidos con nosotros mismos y con aquellos que tienen muchísimo menos que nosotros, y tenemos que hacer fuerza, y cuando se junta el pueblo, como dicen, el pueblo unido jamás será vencido. Así que vayamos. Estamos en la novena temporada de Me Asomo y todavía resistimos de acá. Daniel. Diego, bueno, sí, como decís vos, resistimos. Y quería agregar unas palabritas cuando hablabas anteriormente, antes de pasar las canciones, que hablabas, bueno, del presidente, de la actualidad y todo eso. Y quería también recordar tres nombres. Agustín Fernández, Elías Fernández y Gladys Medina. Ellos se presentaron como diputados para Unión por la Patria en Tucumán, y la gente los votó y los puso como representantes de Unión por la Patria y de las razones y objetivos que tenía ese partido, y ellos a pesar de haber perdido, traicionaron sus convicciones. Y lo peor de todo es eso. Milei puede ser nuestro adversario, sabemos quién es, lo entendemos, lo aceptamos, en el sentido de que sabemos lo que piensa, y aún a medida que lo vamos conociendo nos vamos dando cuenta qué es lo que lo motiva y qué es lo que está detrás de su prédica y de su política. Pero estas personas que son del lado del campo nacional y popular, que tenían todas las intenciones de anular este DNU que hace pelotas al país, bueno, deciden traicionar. ¿Cuáles serán las razones? ¿Habrá plata de fondo? ¿Habrá? Por la guita baila el mono, dicen. Por eso, así que estemos muy atentos. Recuerdo esos nombres porque a esas personas en todo momento hay que escracharlas, porque no son totalmente confiables. Así que Agustín Fernández, Elías Fernández y Gladys Medina son los que traicionaron a la sociedad. Pero bueno, como dijiste vos, el pueblo unido jamás será vencido. Y por la plata baila el mono, y los chimpancés y los gorilas, ¿cómo bailarán? Bueno, vamos yendo. Que tengan un buen fin de semana. Escuchen este disco de Silvina Garré, El Deseo, que fue grabado después de 12 años de no grabar, y Silvina vuelve a los discos en esa época con El Deseo. Hoy en Me Asomo de Verano escucharemos el disco de Silvina Garré, El Deseo, que fue grabado en el año 2007. Silvina hacía aproximadamente 12 años que no grababa un disco, y volvió con este disco que a mí me parece muy muy interesante, con unas canciones lindísimas. Thank you. fácil de olvidar. Me perderé y te perderás. Ah, los buenos tiempos, madrugadas para amar. Cuando sientas miedo de perder la libertad, no me recuerdes, soy abierta como el mar. Y si nada vibra en tu cerrado corazón, no me recuerdes, necesito algo mejor. Te extrañaré, me extrañarás. Lo que nos mata no es tan fácil de olvidar. Me perderé y te perderás. Ah, los buenos tiempos, madrugadas para. nuestras monedas al aire y le preguntas a Lichi cómo será el fin. Sabes que no puedo salvarte, pero vienes hasta aquí a mí. Tal vez un milagro baje. Un milagro baje. Hasta aquí. Tienes miedo de encerrarte y de no poder salir. Sabes que no quiero escaparme, aunque sospechas de mí. Despertar y están aquellos que de tanto bajan. después de haber grabado numerosos álbumes con interesantísimas canciones que pertenecen ya a los argentinos, Silvina en el 2007 vuelve después de 12 años sin grabar con este disco El Deseo. Silvina, autora, compositora, música, psicoanalista. ¿Cómo se adivina el daño de un adiós? Gritará en la voz de los recuerdos o en esta insolente soledad que deja. ¿Cómo recupero mi esperanza? ¿Cómo vuelvo a casa si no tengo demasiado tarde para andar? Vagar tan solo como de viaje, de paso, sin nombre, sin nombre al que regresar. Y puedo bastante. En los demás no busco ningún consuelo. Cargo con lo que puedo, no me apresures. Que las horas van y vienen como enhebladas, como enhebladas. Que hemos estado buscando, donde perdimos contacto, donde placer. Que no se escape, que no se escape la vida sin gozarla, sin saboreármela. Canto lo que puedo, lo que puedo. Todos que renunciamos a todo. Las maravillas del mundo estaban ahí. Que no se escape, que no se escape la vida sin gozar. somos nada especial. Me equivoqué, tenés la luz de un foco. Podés creer que capturas la inmensidad, pero no ves más allá de mis caderas. Me equivoqué, tu personaje es tan común. Me equivoqué, te confundí con otros. Salí a jugar montada en alas de papel. En este Me Asomo de Verano seguimos escuchando el disco de Silvina Garré, El Deseo, que fuera editado en el año 2007. Cantar

se acurruca en mi balcón, huérfana de la humedad. No creo en las fiestas ni en tratados de amistad, creo solo en lo que soy. Todos se enamoran del artista y su esplendor, ojos de cristal, mente y corazón, mezcla de hombre y de animal. Ojos de cristal, mente y corazón, mezcla rara de hombre y de animal. No vengas conmigo ahora, puedo hacerte mal, puedo mentirte o amarte sin querer y olvidar lo que ando buscando detrás del horizonte. Agradecemos a nuestros auspiciantes quienes nos acompañan en Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122. El teléfono para hacer pedidos 03548 1556 7942. Cafetería y heladería Oishi en la entrada de la galería Luz de Sol, enfrente a la Plaza San Martín. Librería Nahual en La Techada, El Templo. Pollería Locos por el Pollo, Pueyrredón al 500. Frutería y Verdulería Los Gallegos, Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38. Teléfono 3548 400694. Alfajores Achalay, en La Techada, mejores no hay.